aburrido de andar cansado y molido en mi auto Super Sport. Más encima, Sofanor, ayer estaba enfurecido porque aún no ha recibido su pago de asignación. ¿Qué hará la plata este peón que a reclamar ha venido? Estoy dolido y furioso de ver yo tanta inconsciencia. Estoy dolido y furioso de ver yo tanta inconsciencia. Desconoces la clemencia, estos guasos vanidosos. Ayer cancelé un coloso y el respectivo tractor, que es importante factor para cosechar el trigo. Además pagué mi amigo el toro reproductor. Es difícil ser patrón. El domingo en las carreras perdí una gran friolera, casi un cuarto de millón. Y este inquilino llorón me cuenta pobreza extrema, que su señora está enferma, me dice con sentimiento, pero ni por un momento él se pone en mis problemas. En el último festivo se me extravió la chequera. En el último festivo se me extravió la chequera. Y no sé de qué manera me quedé sin efectivo. Yo no sé estos guasos vivos para qué se quejan tanto. Viven pidiendo adelantos y yo ya los he pillado, cantando a grito pelado cuando me riegan el campo. Al fin que ya me despido, cansado de tanta queja. Si vendo unas 100 ovejas, le cancelo a este bandido. Otros mal agradecidos, según me dijo la flor, piensan ir al inspector y poner una demanda. Ser patrón es una tanda, mejor ser trabajador.